Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la directora de la Dirección de Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Ana Medina. ¿Cómo estás? Buen día, Ana, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Queríamos complementar alguna información que ya habíamos estado abordando tanto con Karina como con Ricardo y consultarte sobre específicamente lo que se está previendo allí en el funcionamiento de las instalaciones del frontón del campus municipal y cómo se viene avanzando con la vacunación de quienes van a ser los vacunadores a partir del próximo lunes. Muy bien, Jorge, sí, acá tenemos todo ya organizado. Hace muchos días que se está trabajando en conjunto con la departamental y con la lucha. Arrancamos el primero. Ahora va a haber dos lugares de vacunación, que va a ser uno en el Hospital de Pan de Azúcar y nosotros acá en el campus. De 8 a 22 vamos a estar atendiendo. Vamos a tener 5 vacunatorios con 5 funcionarios cada uno. Uh-huh. Va a haber una administrativa, va a haber 4 vacunadoras, una que va a preparar la vacuna, sí, y 2 que van a aplicar la inyección. Está y la cuarta bien. Vacunadora, uh-huh, que va a estar como para supervisar cualquier inconveniente que surja, cualquier problema, y además para controlar las personas que tienen que estar 15 minutos esperando después de la inoculación por cualquier evento alérgico que pueda surgir, que es raro. Pero a pedido del Ministerio de Salud Pública se exige que queden ahí en observaciones 15 minutos. Bien, Ana, esos aspectos los tenemos bastante claros porque ya hablamos con el doctor García, pero queríamos ver específicamente, porque tenemos por allí algunas dudas, sobre el tema de la vacunación de los vacunadores, o sea, quienes van a estar trabajando allí, sí, en atender a quienes se vayan a vacunar. ¿Cómo lo tienen la organizado? De los vacunadores, si lo dejamos opcional, digo, porque viste que a Salud le corresponde la vacunación Pfizer. Uh-huh. Entonces es opcional. Muchos se van a vacunar y con esta vacuna y otros no van a esperar a la Pfizer, que va a venir dentro de una semana. Sí, y ellos se vacunan a partir de mañana. Sí, a partir de mañana pueden ir, pero eso lo está arreglando la lucha porque quiere ver cuántos números son, digo, uh-huh, porque aparentemente tal vez no sean muchos los que se van a vacunar con esta vacuna. Sí. Y lo van a manejar desde el hospital y si no, el mismo lunes se van a vacunar cuando estén trabajando. Bien, o sea que allí en el frontón este fin de semana no van a vacunar los vacunadores. No, en el frontón arrancamos el lunes. Los vacunadores que deciden vacunarse y quieren hacerlo el sábado van a poder ir a vacunarse al hospital. Ahí está. Pero la agenda con Claudia, Alan, que es la referente de la lucha. Claro. Ana, nosotros teníamos el dato justamente que muchos de quienes van a ser los vacunadores prefieren no vacunarse todavía, empezar a trabajar el lunes en esta tarea y esperar, sí, que llegue la otra vacuna, la Pfizer. ¿Es así? ¿Manejas esa información? Es así, porque nosotros como cumplimos todos los protocolos, equipamiento de protección personal, tapabocas, todo eso, digo, en realidad el riesgo es mínimo de una exposición tan pequeña si alguien viniera que fuera un COVID positivo. Si el riesgo es mínimo, por lo tanto es opcional la vacunación de los vacunadores en esta instancia. Bárbaro, Ana, gracias por aclararnos este aspecto y lo mismo que le decíamos ayer al director departamental de salud, el mejor trabajo para toda la gente de la salud desde el lugar que le toque participar de esta gran iniciativa que ha tomado el gobierno de rápidamente encauzar todo lo vinculado al tema de la vacunación contra el COVID. Sí, ojalá que sea tan exitosa como fue la antigripal, uh-huh, que mucha gente se vacune, que es importante para conseguir la inmunidad de rebaño que tanto necesitamos para salir adelante con el país, lo económico, lo sanitario. Gracias, así Ana. Que esperemos que todos tomen conciencia. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy pasaría. Amable. Buena jornada. Frecuencia abierta.